A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Sabrina Meleiros abriendo nuestra última hora. En su álbum New Morning, esta es una versión de It's Too Late de Carole King. Stayed in bed the morning just to pass the time. There's something wrong here that can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. But it's too Meleiros, una de las jóvenes nuevas intérpretes de Brasil, con un fragmento de un álbum que nacía el 8 de agosto, New Morning, Nueva Mañana, el nombre, en 2008, con temas propios y algunas versiones. It's Too Late, es demasiado tarde, uno de los éxitos de Carole King, que fue número uno en Estados Unidos y disco de oro en ventas en el año 1971. Cris Delano, una de las cantantes que ha trabajado en estudio con los Bossa Cunova junto al maestro Roberto Menescal, una artista pelirroja preciosa de ojos verdes, nacida en Texas, una artista de origen brasileño cambió que ha absorbido la música norteamericana mezclándola con elementos característicos propios de la música tropical que conoce perfectamente. So Nice. Recordando un álbum que editaron juntas Carl Rogers y Mónica Dominic. Clásicos como One Note Samba, que es el que estamos escuchando en este momento. Una obra de Newton Mendoza, elaborada junto a Antonio Carlos Jobim. Esta day you bathed me in the glow of your caresses. You turn my eager nose. Tender yeses, you wash away my sorrow with your sighs. Esta day, oh, how the golden sunlight bends the willow. Your perfume sends its message to my pillow. Oh, who could know you half as well as I always feel you near me in every song the morning breeze composes. Carol Rogers, que fue hace años vocalista solista de Sergio Méndez, con el grupo. Carol ha compartido estudio y escena con leyendas tan importantes como la del maestro, el saxo Jerry Mulligan, y el intérprete que mejor ha fraseado y ha contado historias con sus canciones, el también desaparecido Frank Sinatra. Carol fue una de las dos intérpretes femeninas que formaron parte de la banda de Sergio cuando grabaron álbumes tan importantes como Best World Record, uno de los Grammys concedidos por la Academia en el 94. Actualmente Carol Rogers forma dúo junto a una de las mejores pianistas y productoras europeas, la sueca Mónica Dominic, la segunda pieza importante en este disco que estábamos escuchando, So Nice. Carol Rogers, Mónica Dominic, y ahora tiempo para dedicarnos exclusivamente los próximos minutos a escuchar versiones de temas de Stevie Wonder interpretados por grandes estrellas. Estrellas femeninas de la música, como es el caso de Diane Shore. As es la canción, una de las mejores voces de América. And the sun, the earth knows she's revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. As all is born is new, do know what I say is true, that I'll be loving you always. Until the rainbow burns the stars out in the sky, always. Until the ocean covers every mountain high, always. Until the dolphin flies and parrots live at sea, always. Until we dream of life and life becomes a dream. Did you know that true love lasts for nothing? Beginning, and the seasons know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, know through all your joy and pain that I'll be loving you always. As today I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind. Para cerrar este domingo, las mejores voces de América cantan la música de uno de los grandes talentos del sonido americano Motown durante años. El sonido de Stevie Wonder, como es el caso de Diane Shore. Esta es tu música. Build your dreams to the stars above. But when you need someone true to love. Juan Antonio Jurado. El país de los sueños. En el álbum Lazy Afternoon, Johanna Grasner incluía una versión de Don't You Worry About a Thing. Esta es. Solo en Radio Andalucía. Bienvenidos. Hasta las 12 estamos en antena. Canta la música de Stevie Wonder. Don't you worry about everything. Lazy Afternoon, el disco. Johanna Grasner. Y ella es Charito. El sueño de Nika. Nika's Dream. 11 temas. En 2007 estamos con versión de Superstition. Superstition. superstitious. Writings on the wall, very superstitious. Ladders about to fall. 13 months old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, the good things in the past. When you believe and hate. Read me of the problem. Do all that you can. Keep me in a daydream. Keep me going strong. You don't want to save me. Is my song. When you believe in things that you don't understand and you suffer, superstition ain't the way. The devil's arm has a way, yeah. 13 months old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, all the good things in your past. When you believe Espectacular este álbum de 2007, grabado con la Manhattan Jazz Orchestra, con temas como este de Stevie Wonder, o por ejemplo con algunas versiones más, entre ellas una brillante de Just the Way You Are, original de Billy Joel. Ella es Charito. Laura Fiji llega desde Holanda. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Someone like you would make my dream come true. For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Anito hace un momento con una extraordinaria versión de Stevie Wonder y otra de las canciones de este maestro de la Motown con Laura Fiji, es una porción del álbum Turn Up the Lamplight. For Once in My Life, otro viejo éxito que lo fue hace años. Tenemos muchos más, seguiremos hasta las 12 con la música de Stevie Wonder. Y si no hay tiempo suficiente esta noche, seguiremos la próxima semana, no hay ningún problema. Todo aquí en el País de los Sueños, desde Radio Andalucía, con la producción de Lorenzo Romero. Un saludo. Esto es música. El País de los Sueños. Estamos con Keiko Lee en este momento. Stevie Wonder hace años también construyó esta canción, Send On Your Love. Son estructuras realmente muy conocidas, que han sabido superar en los años, los tiempos, las décadas. y que han llegado a impregnar el corazón de mucha gente que ha nacido muchos después que estas canciones. Solo la mejor música del mundo es la que Lorenzo Romero va seleccionando cada fin de semana. Todo para sonar aquí en Radio Andalucía, en un país de los sueños en el que la fuente es inagotable en lo que se refiere a la música más maravillosa que hemos encontrado. Sabemos dónde encontrarla. Straight from the heart. I've heard so many say that the days of romance are no more, and people falling in love is so old-fashioned. Awaiting a day, that day they once let slip away, hiding need to fulfill their heart's desire for love special. Send her your love with a dozen roses. Make sure that she knows it with a flower from your heart. Show him your love. Don't hold back your feelings. Strength from the heart. I know that people say two hearts beating as one is unreal and can only happen in make-believe stories. But so blind they all must be that they cannot believe what they see. For around are so many of love's glory. Show him your love. Don't hold back your feelings. You don't need a when it's coming from your heart. Ha ha Then While Your Love, con Stevie Wonder, éxito hace años, reconvertida por esta intérprete de origen japonés que también ha trabajado y mucho en Nueva York. Es la voz de Keiko Lee. Así es, el país de los sueños. Lorenzo Romero en la producción todo el tiempo, hasta que concluyamos a eso de las 12. 12 en punto. Hay mucho más. Esta es tu música. Con Juan Antonio Jurado. Until you come back to me, hasta que vuelvas hacia mí. Esto sí que es música. Versión de Hills and Soul en torno a un clásico, uno más, de Stevie Wonder en la noche de Andalucía. Estamos a domingo, acabando el fin de semana. No, you don't call anymore. I've been away. Until You Came Back to Me, con el grupo que lidera la intérprete y compositora que estamos escuchando, que estábamos haciéndolo, Hilary Muelfa, una artista de Lusaka, Zambia, que llegó hace bastantes años ya a Londres. En aquel momento tenía solo 5 años, era solo una niña. El caso es que con el tiempo Hilary llegó a estudiar bioquímica en la Universidad Londinense. En 1995 grabó una pequeña maqueta con una versión de un clásico de Stevie Wonder y Clarence Ball, que se llamaba exactamente igual que la canción que estábamos escuchando. Precisamente esa, Until You Came Back to Me. Olive, con su álbum Fantasy, repleto de clásicos. La primera de las canciones, un tema de Stevie que todo el mundo recuerda como Part-Time Lover. With a part-time lover. If it's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. We are undercover passions on the run, chasing love up against the sun. We are strangers by day, lovers by night. No. If I'm with friends and we should meet, just pass my by, don't even speak. Know the word discreet when part-time a lover. But if there's some emergency, have a male friend to ask for me, so he won't be, oh, my part-time lover. Time Lover, otro de los clásicos de Stevie Wonder. Olive, así se llama esta intérprete, el álbum Fantasy de 2007. Olive Latukuti, el nombre de esta artista que ha sido una de las cantantes invitadas a los festivales de la isla de Java y a su capital, una de las ciudades más populosas, más pobladas del sudeste de Asia, la ciudad de Yakarta. Más música original. Versiones diferentes. Pepi Kamat Hatu, en 2005, recogiendo más música de Stevie Wonder, Overjoyed. Es una de las canciones más bellas de Stevie, eso desde luego. Rindiendo tributo a su figura solo con artistas femeninas, algo que seguramente, ¿por qué no?, haremos la próxima semana aquí. Though you never I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dreams I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you, I've been dreaming. The sentiment has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe what they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved, over me. Joy de Stevie Wonder con Nina Freeland, la que escucharemos después. Pepi Kamatahatu en este momento. Olive hace pocos instantes. Solo grandes divas interpretando la música de un gran maestro. Desde los 11 años contratado por Tala Mochaón de Detroit. Un niño entonces. Nacido en Saginaw, en Michigan, cuyos padres murieron siendo muy pequeño y que ha sido capaz de llegar a ser un virtuoso de la composición, de la interpretación, con congas, armónica, voz, flauta y piano, a través de todos estos años. Tales of Wonder, Nina Freeland. y uno de los mejores instantes del disco. Canciones muy conocidas. Seguramente la ha escuchado más de una vez y probablemente no había caído en la idea de que era de Stevie Wonder. Pues lo es. Estamos escuchando una versión de My Cherie Amour. Nina Freleng y un espléndido álbum que tiene años, que data de 2002. My Cherie Amour, lovely as a summer's day. My Cherie Amour, distant as the Milky Way. Esto es música. El país de los sueños. La voz de Nina Freleng con Tales of Wonder, un álbum que solo recogió música de Stevie Wonder en 2002 y que despedíamos hace un momento solo. Y para concluir nuestra edición de hoy, Angelita Lee con The Eyes of Love, Los Ojos del Amor. La quinta de las canciones es esta versión de Lately, con una cantante que comenzó su carrera a temprana edad, muy temprana. Junto a artistas como Larry Carlton, participó en el Festival de Jazz de Bangkok de 2003, compartiendo escena el 13 de diciembre, concretamente con este guitarrista de Los Ángeles, y también con los británicos Shack Attack, entre otros grupos y solistas. Son varios discos, al menos dos, los que hemos escuchado aquí con Angelita Lee, que cierra nuestra edición de esta semana con música de Stevie Wonder, que volverá la próxima, seguro. Sábados, domingos, desde las 10 en punto, aquí en Radio Andalucía. Un saludo. Feliz semana. Late.